Continuamos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa, 31 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Bueno, nos vamos con la primera entrevista que tiene que ver con el Centro de Formación Profesional número 3 de Santa Rosa, porque desde el pasado 21 de junio y hasta mañana viernes 30, sigue abierta la inscripción para el segundo cuatrimestre justamente en este Centro de Formación Profesional número 3. Y para comentarles, para charlar sobre estas propuestas, estamos en comunicación con la secretaria de este Centro de Formación Profesional, Adriana Ayala. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, Gabriela. Buen día. Hola, Erika. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien. Adriana, bueno, gracias por tu tiempo, por compartir estos instantes con nosotros y con la audiencia de Radio Municipal. Adriana, a ustedes. Comentanos sobre la propuesta no formativa justamente del Centro de Formación Profesional, que bueno, tienen tiempo la gente o aquellos interesados, interesadas, ¿no?, a anotarse hasta mañana, viernes 30. Sí. Mañana, ese 30, es el último día de inscripción. Los horarios son de 8:30 a 10:30, de 14 a 16:30, de 19 a 21:30. Tienen que traer como requisito fotocopia de DNI y fotocopia de certificados de estudios primarios como mínimo. Bien. Tienen secundario, traen secundario. Y las ofertas que se están ofreciendo para este segundo cuatrimestre, en el turno de la mañana son 3 capacitaciones laborales cuyo requisito es ser operador informático o alguna capacitación que hayan hecho afín a la informática. Bien. ¿Sí? Sí. Son gestión de proyectos, desarrollo de emprendimiento e informática aplicada a la administración. Es lo que se va a dar durante la mañana. Perfecto. Bien. Durante el turno de la tarde, de 13:30 a 17 todos los días, es carpintero de banco, carpintero en melamina, auxiliar mecánico de motos, montador electricista domiciliario. Eso sería en el turno de la tarde. Bien. En el turno de la noche, que va desde las 19 a las 22:30 también todos los días, carpintero de banco, auxiliar en construcción en seco, colocador de revestimiento en base húmeda. Cualquier consulta que me quieras hacer, pregúntame, porque tal vez los títulos no te resulten familiares. Sí, yo te voy a escuchar. Techista de faldones inclinados en madera, Sí. Bien. Se replica otro carpintero en melamina. Bien. Tornero, y las 3 capacitaciones que te voy a nombrar ahora, como requisito o condición es que sean torneros. Bien. Sí, de este año, del año pasado, de años anteriores, no importa, pero que certifiquen que son torneros. ¿Sí? Son 3 capacitaciones: una rosca en torno paralelo, ajuste mecánico y accesorio para tornos. Bien, la verdad que es súper interesante ahí las propuestas, obviamente también en todos los turnos para todas las personas ahí interesadas que quieran anotarse. Adriana, ¿esto va con cupos limitados? Sí. Todos los cursos tienen cupos. Bien. O sea, superado el cupo que tienen, se van a ir a un sorteo. Bien, perfecto. Todos los inscritos. Totalmente. Es interesante, Adriana, ¿no? Bueno, obviamente, todo el abanico de propuestas ahí que nos estabas relatando, y también es interesante, bueno, esto de que si ya han hecho alguna formación, ¿no? Bueno, y en este caso, lo que comentabas último con respecto a las capacitaciones para torneros, que, bueno, quizás en este caso ya lo han hecho en años anteriores. Claro. Ahí también el centro de formación, bueno, está buenísimo, claro, que siga abierta la, claro, como la posibilidad. Sí, hay muchos exalumnos. Claro. Muchos exalumnos, sí. Igual que la propuesta de lo que es informática, que te estaba dictando, te estaba diciendo, de gestión de proyectos, desarrollo de emprendimiento y la informática aplicada a la administración, también hay varios, muchos, egresados de este centro y de otros centros que han hecho, por ejemplo, operador informático y que pueden venir a inscribirse. Totalmente. ¿La informática es una de las más requeridas, Adriana, o ustedes ven que quizás hay otras opciones ahí, como lo que la gente consulta más? Digamos que para esta propuesta del segundo cuatrimestre tenemos como electricidad, es la base del primer y del segundo cuatrimestre. Ajá. Y después lo que es carpintería también, bastante requerida. Pero digamos que la electricidad es lo más, es como un fuerte, digamos. Mira, tal cual, sí, no, aparte está bueno también, es interesante, ¿no?, salirse de lo que es común, por ejemplo, ¿no?, entrar a lo que es la construcción en seco, ¿no?, o el tema del revestimiento, sí, en base, supuesto, a húmedo, o también el techista, sí, está bueno porque es algo más específico, si todo se quiere. Todo es importantísimo, sí, súper importante. Muy bien, interesante. Tal cual. Adriana, ¿qué pueden hablar o qué pueden ir recabando información una vez que, bueno, obviamente se termina ya el año? ¿Cómo quedan también ahí los participantes con respecto a los cursos? Genial, buenísimo. O sea, desde nuestra parte siempre estamos contentos, primero con la matrícula, nos gustaría tener más gente, pero bueno, los espacios físicos no son los adecuados, entonces se toma menos cantidad de gente para lograr calidad, digamos, en las capacitaciones. Lo bueno es que vuelven a hacer otros cursos, la gente sale a trabajar de lo que vino a prepararse, así que los resultados son geniales, son muy buenos. Muy bien, interesante. ¿A dónde se pueden acercar? ¿Ahí dónde está el centro de formación para llevar toda la información, para inscribirse? Por calle Oliver, 751, entre O'Higgins y España, a mitad de cuadra, ahí está nuestro centro. Perfecto, a pleno ahí con los horarios que ya te pasé, pueden venir a inscribirse o a consultar, lo mismo. Totalmente. Mañana hasta las 9:30 de la noche tienen tiempo de venir. No hay excusa, hay tiempo. Sí. Aparte no son tantos requisitos. Totalmente. No, y aparte de esto que estábamos resaltando, ¿no? Hay muchas ofertas, está copadísimo ahí, ¿no? Sí. Todas las disponibilidades también, todo lo horarios. Lo que estábamos hablando, el que puede consultar en Facebook con el nombre nuestro, Centro Provincial de Formación Profesional número 3, todo lo que estuvimos hablando ahora está todo publicado ahí. Perfecto. Pueden consultar ahí, si no, al 38-65-40 también pueden consultar. A pleno. Adriana, pero bueno, si pasan por Oliver es mejor. Genial, y sí, totalmente. Para más seguridad. Y viste que uno también se saca las dudas, es distinto, ¿no? Obviamente. Sí, por supuesto. Después, en febrero, cuando se vuelve a abrir la primera inscripción del año, esta cantidad de ofertas se duplica. Hay otra cantidad más importante. No hay nada de automotores en este momento porque todas las que están dictándose y terminan a fin de año. Bien. Claro, tal cual. Adriana, entonces hay más cantidad. Muchísimas gracias por tu tiempo, todos los éxitos y bueno, estamos en contacto. Bueno, igualmente muchas gracias por comunicarse con nosotros y bueno, quedamos a disposición para lo que necesiten. Dale, los micrófonos de Radio Municipal también. Abrazo enorme. Bueno, igualmente. Chau, chica. Chau.